Seguimos. Seguimos. Ahora sí, vamos a presentar una canción. Una canción que es muy especial para todos los angelitos ahí, para mi hija que también está presente. Ahora sí, seguimos con esto que se titula Alma Mía. Lo vamos a cantar todo. Quiero que se escuche, Colonial. Y esto dice... más o menos así. Todas las manos bien arriba. Vamos a cantar, Alma. No te sueltes ni un segundo de mi mano. Recién naces y conquistas ya mi vida. Abrigarte en mi pecho, hija mía, es comienzo de una historia infinita. Si es que lloro cuando tú me miras, no te asustes, lloro de alegría. Gracias a la vida que me ha dado ese amor eterno y sagrado. En mis brazos ya te tengo con amor. Nueve lunas en mi vientre, escuchando tu sonrisa, dibujando arcoíris. Llanto de